Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. El escenario contra el coronavirus ha cambiado. Sanidad reconoce contagios comunitarios, locales, descontrolados en dos comunidades autónomas, Madrid y el País Vasco. El gobierno madrileño está reunido de forma extraordinaria analizando la respuesta. Según ha podido saber Radio Nacional, se dispone a anunciar la suspensión de toda actividad educativa en la Comunidad de Madrid. Colegios, institutos y universidades van a permanecer cerrados. Ya veremos por cuánto tiempo. En el País Vasco, el gobierno ha hecho lo mismo en la ciudad de Vitoria. Además, recomienda a la población con síntomas que evite las aglomeraciones. Aquellas personas con fiebre o cuadros de infección respiratoria aguda no deben asistir a actos colectivos o visitar instituciones como centros sociosanitarios y hospitales. El ministro de Sanidad lleva toda la tarde en contacto con los consejeros de salud de estas y de otras comunidades autónomas, sopesando otras posibles medidas. El otro frente es el económico. El precio del petróleo se ha hundido hoy en su peor jornada en casi 30 años. El IBEX ha sufrido la peor desde el Brexit e igual o peor le ha ido a otras bolsas europeas. ¿Cómo va esta hora Wall Street, Íñigo Inchusta? Pues como dices, ese hundimiento en la cotización del crudo está arrastrando a Wall Street, que ahora aumenta pérdidas. El Dow Jones vuelve a caer más de un 7%, el Nasdaq se está dejando un 6,3% y el S&P 500 está a punto también de perder el 7%. La paralización momentánea de la bolsa neoyorquina por un arranque muy convulso al inicio de la sesión ha evitado, eso sí, un desplome mayor que en las bolsas europeas. Aún así, Milán ha liderado las caídas, más de un 11%. El resto de plazas ha rozado el 8% de desplome. Ha sido la peor sesión para la bolsa alemana desde 2001, la mayor para París desde 2008 o la peor sesión para nuestra bolsa desde junio de 2016, la quinta en su historia reciente. El IBEX 35 se hunde casi un 8%, es su, como decimos, su quinta mayor caída de la historia. Debacle en las bolsas por el coronavirus. El presidente del gobierno anuncia un plan de choque económico, de momento sin detalles. El líder del PP le reprocha que no esté dando la cara. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin dar la cara, lo cual ya no es entendible, siendo el presidente del país en un lugar séptimo en número de afectados. Hace ya un par de semanas el gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes. Italia y Alemania han anunciado ya inversiones públicas por valor de miles de millones de euros. Mañana hay una cumbre europea por videoconferencia para intentar coordinar las medidas contra el coronavirus. Hablando de coordinación, tras las diferencias, tras los roces de la semana pasada, el gobierno de coalición intenta hacer hoy gala de unidad y además sobre dos medidas muy sensibles. Va a aprobar mañana una moratoria de 4 años para los desahucios por el impago de hipotecas y promete hacer algo parecido en los próximos meses, paralizar los desahucios para que quienes no puedan pagar el alquiler. Pablo Iglesias. En un gobierno muchas veces hay tiras y aflojas, en un gobierno muchas veces hay discusión, pero precisamente esos tiras y aflojas y esas discusiones tienen sentido cuando se logran después medidas que favorecen a la gente. Se lo contaremos. También la dimisión del conseller de Acción Exterior de la Generalitat Catalana, Alfred Bosch, tras conocerse varios presuntos casos de acoso sexual en los que estaría implicado su antiguo jefe de gabinete. Antes, ¿qué tiempo nos espera mañana, Luz Cepeda? Mañana martes subirán las temperaturas de forma notable en prácticamente todo el país y entre el martes y previsiblemente el jueves las temperaturas serán claramente más altas que las habituales para la época del año debido a una masa de aire cálido asociada a las altas presiones. Temperaturas altas superando las máximas los 20 grados en gran parte del país, excepto en el Cantábrico, donde las máximas se quedarán entre los 16 y los 18 grados en general. Se va a llegar a 23 de máxima en Madrid o en Teruel, 29 de máxima prevista en Sevilla. El tiempo muy estable, cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas. Sí que amaneceremos con intervalos de nubes en el País Vasco, en el norte de Navarra y en los Pirineos y también nubes durante la mañana en Galicia y en Baleares. El viento soplará con fuerza a primeras horas de la mañana en Girona y en Menorca, pero el viento arreciará. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 y 4, una hora menos en Canarias. Empezamos 24 horas. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. La lista de afectados por el coronavirus en España se multiplica. A esta hora son más de 1.200 los casos confirmados y 28 los fallecidos. Además, Sanidad reconoce por vez primera la existencia de focos de transmisión del virus que están descontrolados. Uno en la Comunidad de Madrid y el otro en Euskadi. La Comunidad de Madrid aglutina, de hecho, la mitad de los contagios a nivel nacional. Casi 616 fallecidos. El Consejo de Gobierno Regional lleva reunido de forma extraordinaria más de 3 horas para estudiar la implantación de nuevas medidas para intentar contener la epidemia. Como le decíamos en portada, según ha podido saber Radio Nacional, se dispone a anunciar la suspensión de las actividades educativas. El gobierno vasco ya ha cerrado durante al menos 2 semanas guarderías, colegios, institutos y universidades en la ciudad de Vitoria. 53.000 estudiantes se quedan sin clases. Pacho Manzanedo. Se ha ratificado que se suspenden las clases en todos los centros educativos de Vitoria, desde guarderías hasta facultades universitarias. También en 2 centros de La Bastida, así como en el Instituto de La Guardia, hasta el 23 de marzo incluido. Son unos 53.000 los alumnos afectados. Una decisión de carácter preventivo que se ha tomado para preservar la salud de los ciudadanos, atendiendo las recomendaciones de los técnicos. Nekane Murga, consejera de Salud. Se trata de una medida extraordinaria, pero entendemos que puede resultar crucial en este momento para contribuir a la contención del virus entre la comunidad escolar en Vitoria y evitar que se propague a los hogares. Ante la repercusión social de esta medida, ya que los padres tienen que seguir con su actividad laboral ordinaria, se ha recordado que aunque hay 3 menores contagiados, los niños no corren peligro y que de momento en general están sanos, y para conciliar la vida laboral y familiar podrán estar con sus abuelos. En este momento nuestros niños no tienen la enfermedad, lo que queremos es que no la cojan. Entonces nuestros niños, si están controlados, se les toma la temperatura y se les vigila, pueden estar con sus aitites y con sus amamas. De momento no se ha hablado de la posibilidad de suspender la campaña para las próximas elecciones autonómicas, que se inicia a las 0 horas del próximo 20 de marzo. En paralelo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está en contacto con los consejeros de las comunidades autónomas, analizando la situación desde la 1:30 de la tarde, estudiando un posible cambio de escenario. Siguiendo esa reunión en el Ministerio de Sanidad, Begoña Sanz, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Pues estamos a la espera de que comparezca de un momento a otro Salvador Illa tras la segunda de las reuniones que a lo largo de este día ha mantenido con todas las comunidades autónomas por videoconferencia. Una jornada en la que los datos de casos positivos en España han subido de manera significativa. Estamos ya en 1.204, 28 fallecimientos y en total 30 altas médicas, y con 2 focos preocupantes de transmisión, uno en el País Vasco. Hay un grupo exactamente cerca de la localidad de Riojana de Aro, en Álava, y el otro en Madrid, en la zona de Valdemoro. Cadenas de contagio que han obligado a tomar medidas, y algunas las conocemos como el cierre de centros, y en Madrid los nuevos casos pues se han triplicado. Las cifras de ayer, estamos en 577, o lo que es lo mismo, más de la mitad del conjunto de España. Le siguen, por el orden de positivos en coronavirus, País Vasco con 149, Cataluña con 101, 300 profesionales en esta comunidad autónoma. En Cataluña están en cuarentena, y aunque el sistema público está manteniendo esta tensión provocada por la crisis de la epidemia, pues ya se empieza a resentir en algunas zonas concretas. Nos quedamos en esta sede ministerial muy pendientes de lo que pueda anunciar el titular Salvador Illa. Micrófonos abiertos desde el Ministerio de Sanidad para cualquier novedad. Begoña Sanz, el coronavirus, lo escuchaban, ya está presente en todas las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y en Melilla, y está afectando también a la economía española. En vísperas de las fallas de Valencia o de la Semana Santa, el sector turístico parece el más damnificado. El presidente del Gobierno ha anunciado un plan de choque para paliar esos efectos, un plan inminente que se detallará en los próximos días. De momento no hay muchas pistas. Sandra Gallardo. El Gobierno lleva 2 semanas trabajando en ese plan de choque para mitigar los efectos del coronavirus en la economía. Lo ha avanzado Pedro Sánchez, pero sin dar más detalles. Dicen fuentes de la Moncloa que no quieren precipitarse, quieren tener bien definidas las medidas para que sean eficaces. Garantiza Sánchez que cualquier paso se dará escuchando a los expertos y a los agentes sociales. Con ellos se reúne el jueves en la Moncloa. El presidente defiende la gestión de esta crisis y llama a la calma. Un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores, y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos, sabemos dar una respuesta de país que nos protege a todos. Lo decía en el Congreso de ATA el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, preocupado por el impacto de la epidemia, reclama medidas urgentes. Para que podamos hacer frente a esta epidemia que está desgraciadamente pasándole una pequeña factura a determinados sectores productivos. El Gobierno dará mañana los primeros pasos. El Consejo de Ministros valorará medidas extraordinarias en transportes. También verá un informe sobre el impacto del coronavirus de los Ministerios de Economía y Hacienda. A partir de las 8:30 le vamos a preguntar por esa y por otras cuestiones a Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno para Asuntos Económicos y Transformación Digital. El anuncio de Pedro Sánchez, en cualquier caso, no convence a la oposición. El PP reclama al presidente que comparezca en el Congreso para dar explicaciones. Pablo Casado propone, además, su propia batería de medidas. Incluye rebajas de impuestos para amortiguar el golpe en las empresas. Verónica Muñoz. Percibe descoordinación en el Gobierno. Cree el PP necesario tomar medidas ya sin esperar a que haya más infectados. Pablo Casado pide a Sánchez que no se quede atrás. Le plantea bajadas de impuestos, ayudas a pymes y empresas, devolver 2.500 millones a las comunidades o mantener la reforma laboral del PP. Quiere que comparezca en el Congreso y explique el impacto económico real del coronavirus. Hay que anticipar estas medidas por la que pueda venir y por lo que está pasando en otros países, para que las emergencias, la urgencia, que es la contención de la expansión del virus y el tratamiento, lo hace absolutamente imprescindible. Plantea Vox, para evitar la propagación del virus, restringir accesos en Congreso y Senado. Portavoz Jorge Buxadé. Donde se representa a la soberanía nacional, se viesen diezmados por el coronavirus y el Congreso no pudiese realizar su función constitucional más relevante, que es la de controlar la acción del Gobierno. Ciudadanos está dispuesto a respaldar al Gobierno para que explique la situación. Los naranja ya han tomado medidas, aplazar su asamblea prevista para este fin de semana en Madrid. Hemos sabido también que Inés Arrimadas y Pablo Casado han hablado por teléfono con Pedro Sánchez para expresarles el respaldo de Ciudadanos y del Partido Popular a las medidas que tenga que tomar el Gobierno. El miedo a la expansión del coronavirus, unido a la falta de acuerdo de la OPEP sobre la producción de petróleo, ha sido hoy un cóctel fatal para las bolsas. Las europeas se han desplomado. El IBEX ha sufrido su mayor descenso en un día desde el Brexit y no es el mercado peor parado. La caída del precio del petróleo también es histórica. Íñigo Inchusta, buenas noches. Buenas noches. Vamos por partes. ¿Qué ha pasado hoy con el petróleo? Bueno, pues esa crisis del coronavirus, recordamos, provoca un descenso en la actividad económica, lo que hunde la demanda del crudo. Y la reunión de la OPEP con sus aliados se cerraba el viernes con un fracaso de la propuesta de esos países para coordinar con el resto de grandes productores, sobre todo con Rusia, un recorte adicional de 1,5 millones de barriles para el segundo trimestre del año. De ahí hemos pasado, sin solución de continuidad, a un anuncio el fin de semana por parte de Arabia Saudí, que dice ahora que va a producir más bajando los precios en una estrategia para mantener la cuota de mercado y pelear directamente con Rusia. Lo ha explicado en 5 continentes Federico Steinberg, investigador principal del Instituto Elcano y profesor de análisis económico en la Autónoma de Madrid. Aprovechar para decir, yo soy menos dependiente que tú, pues voy a hundir el precio. Yo abro mi producción de petróleo más, sé que con eso voy a ganar mucha cuota de mercado y yo, por mi sistema político, puedo sostener estos menores ingresos porque mis costes son más bajos, mientras que Rusia no puede, México no puede, otros países de América Latina no pueden. El petróleo caía al arrancar la sesión casi un 30%, el mayor desplome porcentual desde el año 91 en la Guerra del Golfo. El Brent ha llegado a cotizar a $31, ahora está en 34,5. El descalabro en el precio del petróleo y el miedo en general al coronavirus han arrastrado a las bolsas europeas. ¿Cómo han cerrado los parques? Lo han hecho con fuertes caídas que no se veían en años, y eso que el fuerte correctivo inicial de Wall Street se ha frenado precisamente por una paralización momentánea de la bolsa neoyorquina ante ese arranque convulso. Eso ha evitado un desplome mayor porque los tres índices habían caído más de un 7% y eso probablemente hubiera provocado un tsunami que hubiera arrastrado a las bolsas europeas. Aún así, Milán ha liderado las caídas, más de un 11%. El resto de plazas han rozado el 8%. De caída. Ha sido la peor sesión, por ejemplo, para la bolsa alemana desde 2001, la mayor caída para París desde 2008 o la peor sesión para la bolsa española desde junio de 2016. El IBEX 35 se hunde casi un 8%, es su quinta mayor caída en la historia reciente. Como les contábamos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba toda la tarde en contacto con las comunidades autónomas para sopesar posibles nuevas medidas para hacer frente al coronavirus. A esta hora comparece en rueda de prensa. Vamos a escucharle. Una jornada que les reconozco ha sido intensa en cuanto a trabajo, un conjunto de reuniones. A primera hora, a las 9:00 a.m, hemos estado trabajando por videoconferencia con las dos comunidades autónomas con más casos, País Vasco y Madrid, para hacer un análisis epidemiológico de su situación y empezar a trabajar un conjunto de medidas, un conjunto de paquete de medidas. Hemos tenido la comisión de seguimiento que ha presidido el presidente del Gobierno a 12:00 a.m, con posterioridad a la cual el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias ha comparecido ante ustedes, Y luego hemos celebrado dos reuniones interterritoriales por videoconferencia. Una que ya teníamos prevista y que yo mismo les comuniqué ayer a la 1 de la mañana y otra de, con carácter de extraordinario a las 6 de la tarde para poner en común las medidas que les detallo a continuación y que, que hemos acordado entre todas las comunidades autónomas. Lo primero que hemos decidido es un cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que por tanto requiere un conjunto de medidas adicionales, una parte de las cuales anunciaré hoy y un segundo paquete que anunciaremos con toda probabilidad mañana por la mañana. Contención reforzada que comporta que en algunas partes del territorio de español señalamos unas zonas que denominamos de transmisión significativa o transmisión alta, como ustedes le quieran llamar. En concreto, en estos momentos, de común acuerdo con las comunidades autónomas concernidas, estas zonas de transmisión comunitaria significativa o alta constituyen la Comunidad Autónoma de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida, en el País Vasco. Son zonas con un índice de transmisión alto, comparativamente, y que además requieren de un conjunto de medidas. En estas zonas hemos acordado con las comunidades autónomas, que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos Comunidad de Madrid, ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario. Las ha detallado ya la consejera de Sanidad de la Comunidad del País Vasco y lo va a hacer en breve, me consta así, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. A él me remito y solo les quiero decir que son medidas adoptadas coordinadamente, no solo con el Ministerio, sino con el conjunto de comunidades autónomas y, naturalmente, que respaldamos completamente. Sé que son medidas que implican una alteración de la actividad ordinaria en estas zonas de las familias y los ciudadanos, pero apelo a la comprensión y créanme que son medidas que consideramos necesarias en estos territorios que se adopten con carácter inmediato, con carácter ya vigencia mañana. Naturalmente, también la suspensión de las actividades complementarias educativas. No se va a clase y tampoco se va a actividades complementarias que se desarrollan en los centros educativos. Hay un segundo bloque de medidas que son recomendaciones, pero recomendaciones que hacemos apelando al alto sentido de responsabilidad de la ciudadanía española y del conjunto de organizaciones empresariales y otro tipo de organizaciones. Recomendamos que en estas zonas de transmisión comunitaria alto significativa, repito, Comunidad de Madrid y Vitoria-La Bastida, siempre que sea posible, se adopten medidas de teletrabajo. Y también siempre que sea los anuncios posible, del ministro de Sanidad. España pasa a un escenario de contención reforzada y en las zonas, dice, de transmisión especial, donde más virulencia tiene el brote, la Comunidad de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida, se van a suspender las actividades educativas. El gobierno autonómico madrileño estaba reunido también en sesión especial para ir precisando esas medidas. En estos momentos comparece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Especiales que se han aprobado, se han visto en el Consejo de Gobierno extraordinario de esta tarde y que hemos dado a conocer a los portavoces de los grupos parlamentarios. Creo que la información transparente, tanto a la opinión pública como a los representantes de los partidos políticos, es esencial en estas circunstancias. En estos momentos, según los datos que obran en nuestro poder, en la Comunidad de Madrid se han detectado 578 casos de coronavirus, de los cuales el 5% de los contagiados está ingresado en la UCI. El 15% presenta un cuadro leve y el 80% restante presenta infecciones leves. Tenemos también que lamentar el fallecimiento de 17 personas en Madrid y queremos por ello enviar nuestro pésame a las familias, porque son momentos muy difíciles para todos. Del mismo modo, queremos agradecer al personal sanitario de los hospitales, a los funcionarios que están trabajando en los teléfonos de ayuda, a todos los que de una manera u otra están involucrados en este trabajo, su enorme esfuerzo durante las últimas semanas. Por último, Es de justicia agradecer también el comportamiento absolutamente responsable. Las palabras en directo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pueden seguir su intervención ante la prensa, también la del ministro de Sanidad, en Radio 5. En Radio Nacional se quedan ahora con las noticias de su comunidad. A partir de las 8:30 haremos balance de todos estos nuevos anuncios, de todas estas nuevas medidas contra el coronavirus. Radio Nacional de España, Madrid, Francisco Pérez. Pues buenas noches, muy pendientes a esta hora de las decisiones que vamos a conocer en unos minutos para atajar el aumento de casos por coronavirus en Madrid. A estas horas está teniendo lugar la rueda de prensa en directo de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso desde la sede de la Comunidad de Madrid, donde va a anunciar previsiblemente la suspensión de las actividades educativas, esto es colegios, institutos, universidades y otros centros de enseñanza a partir del miércoles y durante 2 semanas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece también a estas horas en el Ministerio y acaba de anunciar un cambio de situación en algunos puntos de nuestra geografía, entre ellos Madrid, de una contención a una contención controlada que implica nuevas medidas para precisamente prevenir este aumento de casos. Lo escuchamos. Señalamos unas zonas que denominamos de transmisión significativa o transmisión alta, como ustedes le quieran llamar, En concreto, en estos momentos, de común acuerdo con las comunidades autónomas concernidas, estas zonas de transmisión comunitaria significativa o alta constituyen la Comunidad Autónoma de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida, en el País Vasco. Son zonas con un índice de transmisión alto, comparativamente, y que además requieren de un conjunto de medidas. Pues como les contábamos hace unos segundos, la presidenta madrileña acaba de confirmar esa suspensión de las actividades educativas. Enseguida estamos en la Puerta del Sol, en la sede del Gobierno regional. Antes vamos a conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras de la comunidad DGT. Marina Martín, Enrique, buenas noches. Buenas noches. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de salida en la A5 a la altura de Arroyo Molinos. De entrada a la capital aún van a encontrar leves retenciones en la A6 en Majadahonda. En el resto de carreteras madrileñas se circula afortunadamente con total normalidad. Gracias. Y en cuanto al tiempo, mañana estable y subida de temperaturas. Luce Peda, Agencia Estatal de Meteorología. Saludos. Mañana martes suben las temperaturas, sobre todo las temperaturas diurnas. Se prevé una máxima de 24 grados en Aranjuez, 23 en la capital, Alcalá de Henares, Collado Villalba, Getafe y San Sebastián de los Reyes, 22 en Móstoles y 20 en Navacerrada. Sin embargo, las temperaturas mínimas subirán de forma menos significativa. Amaneceremos con ambiente algo frío, con mínimas en torno a los 5 grados. Por tanto, gran amplitud térmica, amaneceremos con ambiente algo frío, pero las temperaturas serán altas a las horas centrales del día. El tiempo estable, el cielo poco nuboso despejado, solo con algunos intervalos de nubes altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8:23, comenzamos. Pues empezamos en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, donde a estas horas comparece en rueda de prensa la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para anunciar esas medidas que les contábamos ante el preocupante aumento de casos por coronavirus. Allí se encuentra nuestra compañera Graciela García. Graciela, buenas noches. Buenas noches, Paco. Medidas extraordinarias que por fin se van confirmando, entre ellas el cierre de la actividad escolar en docencia presencial en todos los centros, salvo los de educación especial, a partir del miércoles 11 de marzo durante al menos 15 días. También se recomienda a las personas mayores que no salgan de casa o de su residencia y en estos momentos estaba hablando la presidenta de que van a ser suspendidas algunas actividades hospitalarias como operaciones programadas que puedan ser retrasadas. Ahora mismo en Madrid hay 578 casos, 17 fallecidos, uno más de los que habíamos contabilizado hasta esta tarde, y estas medidas extraordinarias que las que más van a afectar van a ser por supuesto, a las familias que tienen hijos pequeños. La presidenta ya ha dicho que han sido algunas difíciles de tomar, pero que son necesarias, y pide la colaboración de todos los madrileños, pide a todas las personas que tengan síntomas respiratorios que permanezcan en sus casas y que no salgan hasta que llamen a ese 900-102-112 y les den instrucciones. Dinámicos para predecir la onda epidémica del virus, del coronavirus. Si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados. Pues esa es la noticia a estas horas, la suspensión de actividades educativas durante al menos 2 semanas. Noticia de última hora que les contaremos y les ampliaremos, porque esa rueda de prensa de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso continúa a estas horas. Precisamente sobre el coronavirus, les contamos también que la infección por esta enfermedad va a ser reconocida como accidente laboral y no como enfermedad común en el ámbito sanitario. Así lo ha comunicado la Consejería a los sindicatos en la reunión de la mesa sectorial que se ha celebrado esta tarde, y también se ha decidido en esta reunión agilizar las pruebas para detectar el coronavirus a este colectivo. Ahora se va a hacer por decisión clínica, adelantándose de esta forma a la decisión que hasta ahora adoptaba Salud Pública. Y por otro lado, este lunes ha comenzado el seguimiento telefónico de los casos más leves de coronavirus en Madrid. Se hace para, por un lado, minimizar riesgos para los sanitarios y, por otro, supervisar mejor la evolución de la mayoría de los casos, los que no resisten gravedad. Desde el sindicato de enfermeros SATSE, Jesús García advertía de que va a ser una carga de trabajo adicional, aspecto que negaba en Radio Nacional la responsable de atención primaria, Cristina Cedrón. Eso supone un incremento de trabajo importante para las enfermeras de atención primaria, con lo que, si no se refuerzan los efectivos de personal en los distintos centros de salud, va a seguir siendo difícil, según aumenten los casos, dar cobertura a todos. Se va a gestionar atender esto, que es lo más urgente, demorando la atención, por ejemplo, a patologías crónicas bien controladas, que no es necesario que se haga a diario. Y todo esto mientras en las residencias de ancianos se extreman las medidas. Por precaución se limitan las visitas desde este lunes y se exige a los que accedan al centro que empleen mascarillas quirúrgicas. José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, advierte del riesgo de estigmatizar. Vamos a denunciar a aquellas responsables o irresponsables, en este caso, que fuera de la orden de las autoridades sanitarias produzcan aislamiento, porque del estigma de estas personas o de la protección a la víctima a ser una amenaza hay muy poco espacio, y hay que hablar que, además de consecuencias sanitarias y de impacto económico, también hay consecuencias sociales de personas muy vulnerables. Y más asuntos de este día. El último fleco para aprobar Madrid-Nuevo Norte quedará resuelto el próximo día 25. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha revelado que será entonces cuando el Ejecutivo dé su visto bueno al informe de impacto ambiental. Rosa Basteiro. Una bomba de oxígeno en medio de tanta incertidumbre, ha dicho la presidenta, que tendrá un peso de más de 230.000 millones de euros en el PIB de la comunidad y que atraerá una inversión de 20.000 millones de euros en los próximos años. Luz verde a este proyecto tan importante, que va a traer 250.000 empleos a Madrid y a España. Va a ser, sin duda, la obra pública más importante del sur de Europa de los próximos años. Es una gran noticia para la ciudad, ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, porque gran parte del futuro de la capital pasa por ese proyecto, según el regidor. Creo que Madrid Nuevo Norte es una extraordinaria noticia para el futuro de Madrid. Creo que es una gran gestión por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid. El proyecto incluye la construcción de 10.000 viviendas, un parque empresarial de 3 millones de metros cuadrados y la reforma de la estación de Chamartín. Y en los deportes, fútbol, semana de competiciones europeas para los equipos madrileños. Jorge Agüero. Este miércoles en Liverpool el Atleti se juega la temporada ante el actual campeón de Europa. Los colchoneros viajan mañana con la ventaja del 1-0 cosechado en la ida. Morata es duda, hoy no se ha ejercitado con el grupo, ha quejado de un fuerte golpe en el muslo. Hasta mañana no conoceremos la convocatoria. El resto de la plantilla, eso sí, estará a disposición del Cholo. El Getafe tendrá su turno el jueves en Italia contra el Inter de Milán, ida de los octavos de final de la Europa League, partido que se celebrará a puerta cerrada. Esta decisión es segura, pero también se plantea la posibilidad de que se dispute en un estadio neutral, preferiblemente en el sur de Italia, donde el riesgo de coronavirus es menor. Te me escapas y yo quedé indefenso. Pues con la música de Morat nos despedimos. Ha sonado precisamente a primera hora de la tarde la Plaza de Callao de Madrid, porque Morat ha elegido esta céntrica plaza para presentar su último trabajo de título No Termino. Nosotros sí terminamos. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional en 24 horas, no sin antes recordarles esa noticia que les avanzábamos de la decisión que ha adoptado el gobierno madrileño de suspender todas las clases en la educación a todos los niveles, excepto educación especial, durante al menos los próximos 15 días. Hasta mañana. Ocho y media, 7:30 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Se lo estamos contando, el Ministerio de Sanidad sube el nivel de la respuesta contra el coronavirus, de contención a contención reforzada, y propicia que haya medidas más drásticas en dos zonas especialmente sensibles. Por un lado, las ciudades de Vitoria y La Bastida, en el País Vasco, y por el otro lado, la Comunidad de Madrid. En esos tres sitios, Vitoria, La Bastida y la Comunidad de Madrid, se suspenden las actividades de los centros educativos. Son medidas que acaba de anunciar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión que ha mantenido con los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Siguiendo la comparecencia, que sigue a esta hora, está allí en el ministerio nuestra compañera Begoña Sanz. Sí, Antonio, la evolución de la epidemia ha ido a peor, es lo que ha reconocido Salvador Illa, y por eso este cambio de escenario, como decías, que afecta especialmente a las ciudades de Vitoria y La Bastida y toda la Comunidad de Madrid, medidas que pasan por el distanciamiento educativo, por el cierre de todos los centros, desde la educación primaria hasta la universitaria. Implican una alteración de la actividad ordinaria en estas zonas de las familias y los ciudadanos, pero apelo a la comprensión. Y créanme que son medidas que consideramos necesarias en estos territorios, que se adopten con carácter inmediato, con carácter ya vigencia mañana. Otras medidas para estas zonas concretas también, que se fomente el teletrabajo y que haya una flexibilización de los horarios, las jornadas laborales. Para toda la población, el ministro de Sanidad ha pedido encarecidamente que se cuide a las personas más mayores en el domicilio y a todos los enfermos crónicos que eviten, que tienen pluripatologías, que eviten las salidas sociales y que también permanezcan, si pueden, en casa. Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores, siempre que sea posible. El cuidado de los mayores se realice en el propio domicilio. Segundo lugar, recomendar expresamente a todas las personas con enfermedades crónicas o con pluripatologías que limiten en lo posible las salidas de sus domicilios y que limiten también en lo posible su actividad social. Y recomendaciones, como ya se ha venido haciendo en estos días anteriores, a todas las personas que tengan síntomas respiratorios, que no acudan al centro de salud, sino que llamen a los teléfonos habilitados por todas las comunidades autónomas. Un anuncio más que acaba de hacer el ministro Salvador Illa: el partido de fútbol Sevilla-Roma, que va a ser próximo, se va a celebrar a puerta cerrada. Pues son los anuncios que está haciendo hasta ahora el ministro de Sanidad. Recordamos lo principal: cierre de las actividades educativas, suspensión de las actividades educativas en guarderías, colegios, institutos y universidades en la Comunidad de Madrid, también en las ciudades vascas de Vitoria y La Bastida. La presidenta de la Comunidad de Madrid también está ofreciendo a esta hora una rueda de prensa detallando esas decisiones, esas medidas contra el coronavirus, una rueda de prensa que sigue a esta hora. Hay otros titulares, algunos también relacionado con el coronavirus, nos los traen a esta hora Lara Hermoso y Luis Valles. La crisis del coronavirus, unida a la falta de acuerdo de los países de la OPEP, ha provocado que las bolsas se hayan desplomado. Wall Street registra grandes caídas. En Europa, Milán ha bajado más de un 11%. Ha sido la peor sesión para la bolsa alemana desde 2001 y la mayor caída para París desde 2008. Ambas han perdido un 8%. También ha sido la peor sesión para la bolsa española desde junio de 2017. El IBEX 35 se hunde casi un 8%. La Organización Mundial de la Salud advierte de que existe riesgo real de que el coronavirus se convierta en una pandemia. Varios países europeos han aplicado medidas que tienen especial incidencia en la economía. En Italia, 16 millones de personas permanecen aisladas. En Alemania se han cancelado ferias internacionales y el gobierno ofrecerá compensaciones a las empresas. Y Francia ya ha anunciado que su economía se verá resentida. El gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos ha querido dar hoy una imagen de cohesión tras las tensiones de la última semana y han acordado ampliar su pacto en un asunto muy sensible. Mañana el Consejo de Ministros aprobará una moratoria de 4 años de los desahucios hipotecarios. Y el acuerdo de hoy contempla también ampliarla a medio plazo a los casos del impago del alquiler. La negociación la han llevado personalmente los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias. Nuevo caso de violencia de género en Valencia. Una mujer de 37 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja de un disparo en la cabeza. No constaban antecedentes de malos tratos ni denuncias previas. Ya son 15 las mujeres asesinadas en lo que va de año y 1048 desde 2003. El conseller de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña ha dimitido esta tarde. Alfred Bosch ha presentado su renuncia el mismo día que se ha conocido que el que fuera su jefe de gabinete había sido cesado por presuntos casos de acoso sexual. Y en los deportes, Chema Abad, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. El coronavirus también planea sobre multitud de acontecimientos, partidos, eventos deportivos. De todo. Vamos a concentrar un poco los efectos en el fútbol como núcleo mayor de este lunes, al menos hasta esta hora. Mañana, partido Valencia-Atalanta de Champions a puerta cerrada. Europa League, el Getafe juega el jueves en Milán a esta hora, en San Siro, pero a puerta cerrada. Pero la UEFA, que está reunida, puede derivar el partido entre el Inter y el Getafe a puerta cerrada, pero en el sur de Italia. Está por confirmar, a esta hora jugaría el partido el jueves en Milán. El Sevilla-Roma, como acaba de adelantar también el ministro Salvador Illa, del próximo jueves se jugará también en Sevilla a puerta cerrada. Se plantea el hecho de que los partidos de la Liga se jueguen a puerta cerrada, y el Barcelona mañana va a tener reunión con la Generalitat para valorar que el Barça-Nápoles del próximo día 18 de Champions también se juegue a puerta cerrada. Está por ver esa reunión. Y al margen de esto, recordar que hoy Iker Casillas e Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, han estado reunidos. Casillas mantiene su candidatura para ser presidente de la Federación Española de Fútbol. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Lo ha anunciado este mediodía el presidente del Gobierno. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes, y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Un plan de choque para mitigar el impacto económico del coronavirus. Nadia Calviño es la vicepresidenta del Gobierno para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Vicepresidenta, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué va a consistir ese plan de choque? Bueno, lo que hemos estado haciendo durante este tiempo es, en primer lugar, hacer un seguimiento puntual de cuáles pueden ser aquellos sectores o aquellas actividades más directamente afectadas. Tenemos bien identificados los canales de potencial impacto económico sobre España, porque evidentemente nuestro país no se puede aislar de este tipo de shocks como los que estamos viviendo en el ámbito internacional, y seguir puntualmente la situación para estar preparados y tomar las medidas adecuadas con rapidez y con eficacia, como estamos haciendo en el ámbito sanitario. Pero estamos hablando de ayudas directas, como las que prevén, por ejemplo, el gobierno alemán o el gobierno italiano, ayudas directas públicas a sectores directamente afectados. Bueno, lo que estamos haciendo es coordinarnos, igual que nos coordinamos con las comunidades autónomas en el ámbito sanitario, y el ejemplo más claro es la decisión que se ha tomado hoy, ¿no?, en determinadas partes del territorio español. Pues también nos estamos coordinando con los socios europeos para ver cómo se toma una acción coordinada, ¿no? El presidente del gobierno ha estado en contacto con la canciller alemana, con el presidente francés, con la presidenta de la Comisión Europea. Va a haber mañana una reunión del Consejo Europeo. Yo he estado en contacto, por supuesto, con los ministros, con mis homólogos en el resto de países, para ver cuáles son las medidas más adecuadas y actuar Pues con determinación, pero también con proporcionalidad, Antonio, porque tenemos que darnos cuenta de que las medidas que se toman también pueden tener un impacto económico, ¿no? Y por eso tenemos que ir adaptándonos a la situación, que no es la misma en los distintos países. Eso es lo que estamos haciendo en el ámbito médico, y ustedes pues acaban de dar justamente noticia de cómo, al cambiar las circunstancias, pues inmediatamente las autoridades sanitarias recomiendan una determinada actuación y el gobierno actúa inmediatamente, y lo mismo haremos en el ámbito económico. Pero, por ejemplo, el gobierno italiano anuncia un plan de 7.500 billones de euros de ayudas a empresas y familias afectadas. El gobierno alemán dice que va a invertir 12.000 millones de euros durante los próximos 3 años, además de otras medidas para flexibilizar el mercado laboral y que el coronavirus penalice lo mínimo posible al empleo. ¿España se puede permitir a día de hoy un plan de esa magnitud? ¿Invertir miles de millones de euros que no estaban previstos hasta ahora? Mire, como yo he venido señalando, desde el punto de vista macroeconómico, por eso decía que cada país tiene unas circunstancias distintas, las estimaciones que hay del impacto macroeconómico en el caso de España de momento no son muy significativas. Ello no obsta a que, por supuesto, haya empresas concretas o sectores concretos que estén más directamente expuestos al posible impacto de esta situación, ¿no? Por eso yo creo que no hay que extrapolar las medidas que se adoptan a un país al conjunto de los países, y por eso estamos en constante contacto con la Comisión Europea para ver qué medidas se tienen que tomar a nivel europeo y cuál sería el catálogo de medidas que son adecuadas a nivel nacional. Como decía, respondiendo específicamente a los problemas o las necesidades que se den. ¿Sería conveniente que la Comisión Europea o, en su caso, el Eurogrupo dieran mayor margen presupuestario a España para que pudiera hacer frente al coronavirus? Siempre me hacen esta pregunta y yo siempre respondo que es una cuestión un poco secundaria, porque en primer lugar, en este momento, la prioridad del gobierno español es proteger la salud, la seguridad de los ciudadanos. Eso es lo que estamos haciendo, y para eso es clave que funcionen bien los sistemas sanitarios. No le quepa ninguna duda de que tomaremos todas las medidas con gran determinación y con urgencia, siempre que sea necesario, para que funcionen bien los sistemas sanitarios. Luego vamos a ver qué necesidad hay de otras medidas de apoyo, como le decía, a empresas o sectores que se vean particularmente afectados. Y creo que en este contexto la Comisión Europea ya ha dejado claro que va a tener una aproximación de facilitación y de apoyo a las necesidades de los distintos países. En definitiva, que hay que actuar un poco de abajo arriba, viendo cuál es el diagnóstico de la situación, cuáles son las medidas, y no tanto pensar en grandes cifras o reacciones que a lo mejor en última instancia pueden no ser eficaces, ¿no? El Partido Popular ha presentado ya una batería de medidas muy detalladas. Este partido aboga, por ejemplo, por reducir a la mitad el impuesto de sociedades en los sectores afectados, aplazar el cobro de IVA, suprimir las subidas de impuestos anunciadas por el gobierno en materia financiera, digital, medioambiental. ¿Son buenas ideas? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene ideas, y lo que tenemos que hacer desde el gobierno, y es lo que estamos haciendo, es estar a la escucha y en directo contacto con los agentes sociales. Yo he estado hablando con los representantes de las empresas, con los representantes sindicales, el presidente del gobierno está en contacto, por supuesto, con los distintos grupos políticos, yo también, todos estamos escuchando, discutiendo, y todas las ideas son bienvenidas. Luego tendremos que ver cuáles son las que responden a las necesidades reales y cuáles son proporcionadas, insisto, ¿no? No se trata de tomar medidas que pueden tener un impacto más negativo sobre la economía que el que se pretende paliar con esas medidas, ¿no? ¿Rebajar impuestos sería peor que no hacer nada? Permítame, Antonio, que no responda a una cosa concreta, sino que veamos cuáles son las necesidades. Como le decía, yo creo que en este momento lo que los ciudadanos tienen que saber, y aprovecho además desde aquí personalmente a enviar un mensaje de cariño y de apoyo a todas las personas que están sufriendo la enfermedad, y también de gran apoyo a los excelentes profesionales sanitarios. Yo creo que en este momento los ciudadanos lo que tienen que saber es que el gobierno está respondiendo, que estamos bien coordinados con las comunidades autónomas, que la reacción en el ámbito de la salud es la prioridad y que ese es el principio que nos guía, y que además estamos siguiendo muy de cerca la situación y actuaremos con claridad y con rapidez si vemos que hay necesidad. Las bolsas hoy se han desplomado. El IBEX, su peor jornada desde el Brexit, y no es el mercado europeo que ha salido peor parado. Otras también han sufrido recortes muy drásticos. En Wall Street ha habido que detener las operaciones durante 15 minutos para intentar controlar un poco las órdenes de venta. ¿Le preocupa que los mercados estén tan nerviosos? Bueno, evidentemente la volatilidad extrema que estamos viendo en los mercados financieros es uno de los elementos que estamos siguiendo muy de cerca para ver si esa volatilidad se puede en un momento dado contagiar aplicar, perdone que utilice el símil, ¿no?, de a la economía real. Como ustedes han señalado en la información que acaban de proporcionar, se ha juntado la caída del precio del petróleo, la enorme incertidumbre que hay sobre el alcance y la duración de la enfermedad, y eso está generando una volatilidad extrema en los mercados financieros. Los mercados de renta variable, por su propia naturaleza, son volátiles, ¿no? Lo que tenemos que ver es si esto se traslada a otros mercados. Vemos que los mercados de deuda pública están relativamente bien. Pues hoy el tipo de interés que estamos pagando por nuestra deuda a 10 años está en el entorno del 0,25%. Ha repuntado un poco la prima de riesgo, hemos leído. Sí, pero más que nada porque ha caído mucho el tipo de interés de Alemania. Dense cuenta de que la prima de riesgo siempre mide la diferencia entre, en nuestro caso, España y Alemania. Si cae el tipo de interés de Alemania, pues aumenta automáticamente la prima de riesgo. Pero vamos, se puede imaginar que yo sigo la situación las 24 horas del día, estamos muy pendientes, pero lo que vemos es una enorme volatilidad que tampoco me sorprende en este entorno de incertidumbre y, si me permite la expresión, de ruido, ¿no? Hay noticias constantes, no se sabe muy bien cuál es el alcance de la enfermedad, cuáles son las respuestas. Por eso también creo que es importante reaccionar con calma y creo que es de apreciar la enorme madurez que está mostrando la población española, que está actuando con una gran responsabilidad, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y tomando esto como lo que es, pues una crisis que tiene un carácter transitorio y que tenemos que tratar de abordar de la manera más proporcional y más correcta posible. Sobre su impacto, evidentemente es pronto para valorarlo porque no sabemos cuánto va a durar, pero mantener la previsión de crecimiento de España en el 1,6%, como figura en el último cuadro macroeconómico, ¿es realista a día de hoy? Pues si le soy sincera, a lo largo del día digamos que no es mi prioridad el andar calculando a la décima cuál va a ser la previsión de crecimiento. De hecho, fíjese que los organismos internacionales que iban a publicar esta semana estimaciones han decidido no hacerlo, ¿no? Yo creo que las estimaciones que conocíamos hasta ahora eran poco significativas, eran unas décimas, pero siempre he dicho que había que tomar todas esas estimaciones con una gran cautela, porque está la incertidumbre que me parece muy arriesgado tratar de adelantar cuál es el impacto, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tenemos que centrarnos en la reacción, en garantizar que nuestro sistema sanitario está perfectamente capacitado y sigue respondiendo como hasta ahora lo ha hecho de manera excepcional, que podemos dar una respuesta a las distintas situaciones que se van desarrollando en coordinación con las comunidades autónomas, en coordinación con el resto de las autoridades europeas y, en definitiva, que atendemos a la crisis que en este momento es primordialmente sanitaria. Pero su colega francés Bruno Le Maire decía hoy que en la economía francesa va a haber un impacto severo, que seguramente haya que revisar a la baja en varias décimas el pronóstico de crecimiento para la economía francesa. ¿En la española no está ocurriendo lo mismo? Mire, insisto en que la situación de los distintos países es muy diferente. Fíjese que el impacto económico principal viene por el lado de la demanda. Una vez que se solventen los problemas de las cadenas de valor por la falta de suministros de China, por ejemplo, pues el problema principal puede ser el impacto sobre la demanda. No es lo mismo el posible impacto que se puede dar en un país en el que está totalmente parada la producción que el impacto en un país en el que las medidas que se van tomando son proporcionadas y no vemos ese impacto tan directo, ¿no? Al mismo tiempo, tampoco es lo mismo un impacto en un país que estuviera al borde de la recesión o que estuviera creciendo poco que el caso de España, que afortunadamente tenía unas previsiones de crecimiento de las más altas de Europa para este año, ¿no? Por eso, ya le digo que más allá de discutir una décima u otra, lo que es importante es ir tomando medidas proporcionadas para que no vayamos a adoptar medidas que tienen un impacto dudoso desde el punto de vista de la salud y, sin embargo, sí pueden tener un impacto negativo desde el punto de vista económico. Es decir, que usted no cree que en España haya que adoptar medidas como las que se están adoptando en Italia ahora mismo. Yo, va a permitirme que me reserve desde el punto de vista económico, estamos analizándolo, vamos a hablar con los agentes sociales, vamos a hablar con el resto de grupos políticos, dentro del gobierno estamos hablando con todos los ministerios para ver cuáles pueden ser las medidas adecuadas. Insisto en que, de acuerdo con la situación de cada momento, como hemos visto en el ámbito sanitario, pues si cambia la situación, se cambia la reacción o las medidas de prevención, como el caso de la Comunidad de Madrid, son medidas más de prevención y de contención que otra cosa, y eso es lo que tenemos que ir haciendo, tratando de prevenir y de reaccionar de forma proporcionada. Lo decía porque creo entenderle que usted piensa que el impacto en España va a ser, en la economía española, menor que en economías de nuestro entorno, que en Francia o que en Italia. Yo lo que intento decir es que no es lo mismo el impacto económico de un país que tiene un crecimiento robusto, como es el caso de nuestra economía, y que en ausencia de esta crisis pues había una previsión de crecimiento bastante equilibrado y sostenible para este año y para el próximo, que en un país que ya tenía una situación de enorme vulnerabilidad desde el punto de vista económico y financiero. Eso es lo que intento transmitir. Vale. La Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, bajó hace unos días en medio punto el tipo de interés. El Banco Central Europeo mucho margen para bajar los tipos no tiene ya, pero ¿usted espera que el Banco Central Europeo actúe? Vamos a ver qué es lo que deciden. Esta misma semana van a tener una reunión. Vamos a ver si deciden tocar los tipos de interés o tomar alguna otra medida relacionada con la liquidez en los mercados. Me consta que están evidentemente siguiendo la situación puntualmente y viendo si hay que adoptar alguna medida en ese ámbito. Pero yo creo que todo el mundo tiene bastante claro que no se trata de una situación que pueda ser atajada, digamos, con la política monetaria, ¿no? No es una crisis financiera como las que hemos vivido en el pasado. Aquí los tipos de interés en sí mismos no son el instrumento adecuado. Lo que hace falta es política fiscal, más gasto público. Bueno, yo creo que en primer lugar es poner fin al problema sanitario, porque si ese es el origen de la inestabilidad y de la volatilidad, lo que tenemos que asegurarnos es que nuestros sistemas sanitarios atajan la situación de crisis de salud y sobre todo que pueden dar respuesta a aquellos casos que son más graves, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro país. Nuestro sistema sanitario está demostrando una gran fortaleza y esa yo creo que tiene que ser la prioridad, independientemente de que vayamos además actuando de forma razonable, con sentido común en el ámbito económico, ¿no? La semana pasada el Ministerio de Trabajo publicó una guía sobre cómo deberían actuar las empresas ante el problema del coronavirus. A la patronal y a los sindicatos no les gustó porque dijo que no se había negociado con ellos, y he sabido que luego Moncloa dijo: ojo, sobre este asunto solo tiene que hablar el Ministerio de Sanidad. ¿Está fallando la coordinación en el gobierno? No, yo creo que lo que hemos hecho desde el primer momento es seguir una política de transparencia máxima. El ministro de Sanidad y todo su equipo están constantemente en los medios de comunicación. Todos los ministros en general, ¿no? Estamos constantemente explicando las cosas y yo creo que esa es la política que hay que seguir en este tipo de situaciones. Y el ministerio lo que publicó, más que una guía de en el sentido de recomendación, era una recopilación de las normas aplicables. De todas formas, está habiendo reuniones con los agentes sociales. Esta misma semana vamos a tener nuevas reuniones con los agentes sociales para que, si hay que cambiar algo con respecto a lo que ya existe, se haga de forma coordinada, por supuesto. Es posible que en esas reuniones la COE le diga, ahora mismo mejor no tocar la legislación laboral, mejor no hacer una contrarreforma laboral. Bueno, nosotros lo que habíamos dicho es que íbamos a poner en marcha unas mesas de negociación con los agentes sociales para ver cuáles son aquellas mejoras en la normativa laboral que hay que adoptar en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo no veo por qué no podemos hacer en paralelo ese trabajo conjunto que hay que hacer con los agentes sociales y al mismo tiempo dar respuesta. Vamos, la respuesta a esta situación de crisis que estamos viviendo, de shock, ¿no?, que estamos viviendo, no tiene que parar el resto de las acciones. Tenemos que seguir gobernando y apostando porque nuestro país vaya para adelante, por supuesto. ¿Y las medidas profesionales o laborales para facilitar que las empresas gestionen la situación actual? Por ejemplo, facilitar que los contagiados sean considerados que tienen una enfermedad profesional y, por lo tanto, la Seguridad Social pueda cubrir el coste de sus bajas. ¿Ahí hay margen para actuar? ¿Se plantean alguna medida en ese sentido? Bueno, ya hemos actuado. Fíjese que usted mismo señala que las personas contagiadas tienen un tratamiento de específico y más beneficioso, al igual que pasa con el personal sanitario. Es decir, que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social también está aclarando la aplicación de las normas, dando una interpretación favorable y que pueda dar esa flexibilidad necesaria, ¿no? En sí mismo, pues por ejemplo, el teletrabajo, que ahora se puede favorecer en determinadas áreas, no supone una parada de la producción, no supone un problema si se puede hacer de manera eficiente, como yo creo que hoy en día con la mayoría de medios se puede hacer, por lo menos en aquellos servicios profesionales que no requieran la presencia física de los trabajadores. Al margen del coronavirus, porque hay vida más allá del coronavirus, se siguen pasando cosas. El gobierno anuncia que en la reforma de la ley de arrendamientos va a incluir medidas para frenar los desahucios por el alquiler, por el impago del alquiler, que son ya 7 de cada 10 desahucios en España. Hay quien piensa, esa medida igual está bien intencionada, pero puede tener un efecto contraproducente. Si el inquilino no paga el alquiler y aún así no se le puede echar, a lo mejor lo que ocurre es que acaba subiendo el precio del alquiler. Bueno, lo que el Gobierno va a hacer mañana mismo es adoptar un Real Decreto Ley para extender durante 4 años la moratoria que existe a la posibilidad de desahucios por el impago de créditos hipotecarios. Es decir, que extendemos esa moratoria y además vamos a ampliar el colectivo de personas consideradas vulnerables y que son protegidas, por ejemplo, extendiéndolo a todas las familias monoparentales que tienen un hijo, y cambiando también el cómputo de las rentas familiares. Es decir, que lo que hacemos es extender esa moratoria y ampliar su ámbito para que cubra a todas aquellas personas que estén verdaderamente en situación vulnerable. Se trata de una medida que claramente responde a una necesidad social y que no puede tener ese efecto, digamos, dudoso, ¿no?, o un impacto negativo sobre los mercados. Para lo que respecta al ámbito del alquiler, justamente vamos a trabajar en las próximas semanas y los próximos meses en la revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Trabajaremos en ese proyecto de ley y, por tanto, veremos y adoptaremos medidas que sean adecuadas y que no pongan en riesgo la oferta de alquiler, que es muy importante si queremos resolver los problemas que hay en el mercado. Es decir, que habrá que medir bien los términos de esa reforma para que no tenga un efecto contrario al que se desea. Por supuesto, y trabajaremos como siempre hacemos en el Gobierno, en buena coordinación con el resto de los ministerios, en particular el Ministerio de Fomento, que es quien lidera esa reforma, para asegurarnos de que el proyecto que salga del Consejo de Ministros en cuanto a la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos sea adecuado. Ya desde el primer momento en el Gobierno nos hemos centrado en el tema de los alquileres. Ya hubo una modificación mediante Real Decreto Ley de esta Ley de Arrendamientos Urbanos para, por ejemplo, controlar mejor los arrendamientos turísticos, para reforzar la posición de los inquilinos. Es decir, que se está preparando un conjunto de medidas de oferta para poder activar la oferta de suelo y agilizar la oferta de vivienda, sobre todo vivienda social. Es decir, que el tema de la vivienda ha sido una prioridad para nuestro Gobierno desde el primer día y lo que vamos haciendo es adoptar las medidas cuando es necesaria una medida urgente, como sucede mañana con la extensión de la moratoria, pues lo hacemos mediante un Real Decreto Ley. Si hay que calibrar mejor las medidas, pues haremos un proyecto de ley para la, como es el caso de esta ley que usted menciona. Una ley que es la ley clave en materia política, pero también económica, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El presidente del Gobierno dijo en su día que él aspiraba a tenerla aprobada por el Congreso antes del verano, teniendo en cuenta el coronavirus y sus incertidumbres. ¿Sería prudente una tramitación un poco más larga, darse un tiempo de espera antes de presentar el proyecto? No veo por qué. No, yo creo que ahora estábamos pendientes de que se aprobase la senda. La semana pasada el Senado ya ha dado también el visto bueno a la aprobación de la senda que propusimos. Vamos a ver, está la ministra de Hacienda, está preparando los presupuestos, está en negociación con todos los ministerios, no negociación, porque el Ministerio de Hacienda no negocia con los ministerios, pero está viendo cómo gestionar las propuestas de los distintos ministerios, y una vez que tenga el proyecto preparado, pues lo propondremos. Yo no veo por qué esta crisis tendría que parar el resto de medidas que creo que son buenas para nuestro país, como le he indicado. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, vicepresidenta para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en Radio Nacional de España. Muchas gracias a ustedes. Cuatro horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Un poco de cultura para cerrar esta primera hora del 24 horas. Dicen de él que era un pintor de paisajes humanos y un alumno aventajado de Cervantes en el arte de la insinuación y de la ironía subversiva. José Jiménez Lozano ha fallecido con 89 años y después de casi 6 décadas de compromiso con una literatura cargada de sentido moral. Muchas personas han despedido en el cementerio de Alcazarén, en Valladolid, a ese escritor insensible a los excesos e inmunizado contra el oropel de los premios. Valladolid, Paco Alcántara. Defendía José Jiménez Lozano que la tolerancia no se puede establecer por decreto u ordenanza. Este escritor a contracorriente, desubicado y fuera de las modas, que hoy ha fallecido en Valladolid a los 89 años, abordó todos los géneros literarios desde la narrativa, el ensayo, los diarios, el periodismo y también la poesía, aunque él no se sentía poeta. De ahí que su amigo, el premio Gil de Viedma de poesía Fermín Herrero, asegure que la obra del autor de La guía espiritual de Castilla tiene la marca de los clásicos. Pero sobre todo, yo creo que, por encima de todo, es que es una obra de una verticalidad de pensamiento única, además completamente extraña para nuestro tiempo, de ahí un poco que haya estado desubicada, pero desde luego que tiene la marca de los clásicos. Ganador del premio Cervantes en 2002, en la obra de Jiménez Lozano se descubren huellas del narrador cervantino, los orientales del mundo bíblico, los rusos Dostoyevsky y Tolstoy, el judío holandés Spinoza, el jansenismo y, por supuesto, Santa Teresa, quien glosó en varios estudios. Es que lo era, no hay nada que discutir. Lo era como lo era Fray Luis. Tenía incluso actitudes propias de escritora. La cabeza daba vuelta, estaba llena de mares, de océanos, de preocupaciones. Sabía que tenía sentido de la palabra, que el decir o el escribir tenía sus consecuencias. Jiménez Lozano también obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el de Periodismo, que lleva el nombre de Miguel Delibes, quien le contrató para la redacción del Norte de Castilla, diario que posteriormente ambos dirigieron. También fue el creador del Discurso de las Edades del Hombre. El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León ha elogiado hoy a este pensador, nacido en la pequeña localidad abulense de Langa, que dio voz a seres en desgracia dentro de un sólido humanismo cristiano. Javier Ortega. No solo desaparece uno de los mejores escritores del último medio siglo de las letras españolas, como sabéis, fue galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras o con el Premio Cervantes en 2002, sino que se va también un sólido humanista cristiano, tan lúcido como humilde y discreto. José Jiménez Lozano vivió desde hace décadas en el municipio vallisoletano de Alcazarén, donde esta tarde su cuerpo ha recibido sepultura.